Antes que nada, te saludamos y te agradecemos por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Saludos a todos ustedes y a toda su audiencia. Acá estamos en recta final. Presidente, bueno, buscándole la vuelta para poder terminar ya con la parte de la cancha y poder hacer de local ahí en la Liga Regional. Sí, sí, así es. Hace un tiempo que cuando subimos con esta comisión, nos pusimos una meta y la idea era en nuestro predio jugar de local, y para jugar de local hay muchas medidas de seguridad. Principalmente lo que tenemos que hacer es el cerramiento de la cancha, y bueno, ya sea pulmones, vestuario y esas cosas, que es lo que exige la liga y el COSEDECRO, ¿no? Presidente, a ver, es muy a pulmón el laburo que hacen ustedes en la Liga Regional de Colón, también en la Liga de Córdoba, muchos clubes, y cuéntanos un poco, porque no solamente es el hecho simbólico de jugar de local, sino que también económicamente es una ayuda importante poder jugar de local. Digo, del tema de las entradas, estacionamientos y demás, es un ingreso también para el club, ¿no? Sí, sí, así es, así es. El ir a jugar de local es más que nada, si bien es nuestra cancha, pero también en lo económico afecta, te diría, un 100%. Nosotros estamos jugando de local en el polideportivo Jorge Núñez, que ahí nos presta el municipio desde hace muchos años. Y bueno, jugar ya de local, vamos a tener acceso a tener estacionamiento, dos entradas y poder cobrar entradas, que es lo principal. Y como decimos, esto es todo a pulmón, día a día, y mucha gente que colabora y que ayuda, ya sean sponsor, padres, jugadores, mismos miembros de comisiones. El fútbol en las ligas locales, así yo creo que todo le pasa lo mismo. Es el material humano, más que nada, que está trabajando siempre a un 100%, ¿no? Presidente, ahora te voy a preguntar por el tema del evento del viernes y demás, pero hoy, ¿cómo está el predio? ¿Qué le falta para poder terminarlo? Mira, nosotros al predio, cuando nos fuimos ahí para armarlo, ya le pusimos luces, iluminamos una cancha principal, hemos iluminado este año una segunda cancha, y lo que más nos está haciendo falta es el tema del tejido, la tela perimetral, porque hemos parquizado todo el predio, hemos terminado la parte del quincho, que sería donde sería para darle a la gente ahí comodidad, para que pueda comer algo, para tener un buen buffet, un buen kiosco. En la parte de las canchas, ya se partizó una cuarta cancha, que sería. O sea, tenemos dos funcionando, estamos armando una tercera y está partizando una cuarta cancha. Bueno, y para eso hay un lindo evento para el próximo viernes, ¿han organizado? Sí, sí, nosotros cumplimos 32 años, bueno, y por una cosa o por otra no hemos demorado para hacerlo, logística obviamente, pero bueno, se nos dio ya la oportunidad de hacerlo, y el viernes tenemos una gran peña que la hacemos en el polideportivo municipal, y contamos con muchísimos artistas que se han ido sumando, ni bien los consultaron, quisieran estar y darnos una mano. Cabe aclarar que vienen todos a donar. Presidente, la última, agradeciéndole este rato de charlar con nosotros, ¿cómo está el club más allá de la cancha en este proceso de armarla, pero en términos generales cómo está el club? Hace poquito, como le decía, usted cumplieron años en mayo, si no me equivoco. ¿Cómo están los quirquinchos? Bien, bien, mira, nosotros empezamos con el proyecto apostando más que nada a inferiores, que ya se venía trabajando desde hace muchos años, desde el 2006, que ya participamos con inferiores. En el 2013 entramos en la Liga de Colón, y bueno, es un proyecto que vino y nosotros lo tratamos de apuntalar desde hace 4 años, 5 años, que se viene trabajando fuertemente en inferiores. El año pasado terminamos tercero en la general de la Liga Regional Colón, que para nosotros es muchísimo. Nunca habíamos llegado a ese puesto, sacamos 506 puntos y tuvimos la posibilidad de jugar un provincial. Después, este año, seguimos apostando inferiores, buscamos coordinadores, aumentamos los días de entrenamiento, todo gracias al predio, ¿no? Porque el predio nos da calidad de entrenamiento a los chicos, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente en lo formativo, que es lo que más apuntamos. Y hoy por hoy tenemos ya jugadores en reserva y primera que son puros del club. Uh-huh. Que han venido de inferiores. Y la liga bien, presidente, ha crecido mucho. Sí, la verdad que se ha apuntado bien la liga. Creo que Gustavo García está haciendo un buen trabajo. Obviamente todos podemos discutir o no ciertos temas que en lo institucional, pero creo que la liga está bien vista y ha superado varias ligas que no han dado el salto de calidad como la Nacional Colón. Me parece que está bien vista y a nivel provincial y a nivel AFA me parece también. Presidente, gracias por el rato, felicitaciones por el trabajo, ahí vamos a estar colgando todos los datos de la peña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por contactar.